Was Between You and Me, una canción de April Wine de los 80, una power ballad con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Como todas las noches, de 11 a 3, Estrellas de Medianoche. John Jairo Muñoz acompañándolos. De finales de los años 70, aquí está Rolls Royce, Love Don't Live Here Anymore. You abandoned me, love don't live here anymore. Just a vacancy, love don't live here anymore. When you lived inside of me, there was nothing I could conceive that you wouldn't do for me. Trouble seemed so far away, you changed it right away, baby. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Una power ballad. Faster in my car, conversations kill, falling faster. Big Empty, de la agrupación Stone Temple Pilots, tema que hizo parte de la banda sonora de la película The Crow o El Cuervo. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Estamos a octubre 19. En esta fecha, un 19 de octubre del año 1989, fallece a los 35 años Alan Murphy. I'm not proud, I was wrong. Alan Murphy fue un guitarrista de sesión conocido por sus colaboraciones con artistas como Kate Bush y Go West. En 1988 se unió a la banda Level 42 y tocó con ellos hasta su muerte causada por neumonía como resultado del SIDA. Alan Murphy también tocó la guitarra solista en grabaciones seleccionadas de Mike and the Mechanics, incluida la canción Silent Running on Dangerous Ground. Vamos con esa canción en la cual hace su presentación Alan Murphy, quien falleció en una fecha como esta, 19 de octubre de 1989. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. The Mike and the Mechanics, Silent Running on Dangerous Ground. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. By now the fighting will be

when you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your una balada de 1970 con el dúo de Simon y Garfunkel, Bridge Over Troubled Water, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. De octubre 2011. En el juicio por homicidio involuntario del doctor Conrad Murray, el doctor Stephen Schaffer testificó que habría sido imposible que Michael Jackson se hubiera autoadministrado una dosis letal del sedante propofol. Más tarde dijo sobre la demora del Dr. Murray en llamar al 911. Casi no sé qué decir. Eso es total y absolutamente imperdonable. En otras palabras, testificó en contra del Dr. Conrad Murray, a quien se encontró culpable de asesinato involuntario y pagó algunos meses, no sé si de pronto años, de cárcel por la muerte de Michael Jackson, mala administración de un medicamento y negligencia, descuido, se confió y acabó con la vida de uno de los genios más importantes de la música que han nacido. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Michael Jackson, Stranger in Moscow. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. With your torso, boys getting high and the girls even more so. 19 de octubre 2000, un juez dictaminó que Robbie Williams había copiado sustancialmente la letra de su canción Jesus in a Camper, Jesus in a Camper Van, de la canción de Woody Guthrie de 1961, I Am the Way. Y también usó partes de una parodia de Loudon Wainwright 3. EMI Records ofreció un 25% de regalías, pero los editores demandantes Ludlow Music que exigían el 50%. Bueno, comenzando su exitosa carrera, pues también no todo es perfecto. Ahí le llegó su demanda por ser una canción muy parecida a otros dos temas. Robbie Williams. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Vamos con Phil. En Estrellas de Medianoche, Robbie Williams. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel that I live in, 'cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel